organización y seguridad. Sin Geller, vas a tener que buscar muchas fuentes de información, bajar documentos, páginas web, bibliotecas, entre otras. Por lo tanto, te recomendamos desde el inicio dedicar un espacio en tus documentos para el TFG exclusivamente y, por supuesto, tener una copia en disco duro o en la nube, donde si tu ordenador se daña o lo pierdes por algún motivo, podrás recuperar todo tu trabajo. Nombra tu carpeta y subdivídela en las diferentes carpetas que sean tu apoyo en las diferentes fases del trabajo con el material que vayas recopilando de internet. Y procura organizarlo de forma que te sea fácil de acceder posteriormente a él.